Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas ustedes? Los papás, las mamás, los hijos, las hijas, los niños, los jóvenes, todo el personal que hoy, así como los animales que Cricri describe que van a la escuela, pues así todo mundo ya iniciando este nuevo periodo escolar 2017-2018. Buenas tardes en cabina, aquí Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, las palabras de todos, el tejido que vamos haciendo con nuestros, pues, información, comentarios, un saludo ahí a los amigos locatarios del Mercado Juárez que andan, pues, afanados siempre, poniendo sus puestos, quitándolos, hoy pasé por ahí y saludamos a algunos amigos que ya desde hace años pues nos conocemos, vamos y venimos, ellos nos conocen porque somos marchantes, nosotros los conocemos porque somos también sus clientes, quién pesa mejor, quién nos da calidad y precio, pues eso buscamos en este, en la plaza, en el mercado, Mercado Juárez de Amecameca, en el Tianguis, que un día vamos a hablar sobre la historia de este mercado, cuando se construyó allá en los años 30, seguramente hay personas que todavía pueden tener recuerdos, memoria de este acontecimiento que no fue fácil. Ahí donde estaba precisamente era atrio de la Iglesia de la Asunción, en ese mismo lugar se le quitó una buena parte, pues un poco más creo, de la mitad del territorio, del terreno que pertenecía a la Iglesia de la Asunción, y se construyó el Mercado Juárez. Le damos las gracias al Liceo Canadiense por también su apoyo a esta radio, y les invitamos, ya empezaron las clases, pero están ahí todos muy contentos, que el objetivo del liceo es crear un ambiente cordial y de respeto que fomente en nuestros alumnos el amor por el estudio y desarrolle una personalidad íntegra, independiente, disciplinada y con valores. Tienen asesorías pedagógicas, escuela para padres, inglés, se cuenta con 1500 metros cuadrados de áreas verdes y es un edificio diseñado para cumplir con el propósito educativo con que cuenta la historia. También se busca mucho el nivel y la calidad pedagógica de los profesores. Llamen al teléfono 01597, que es la clavelada, y luego 97800038, aquí en Avenida 20 de Noviembre número 46 en Amecameca de Juárez, Estado de México. Y les damos también los teléfonos aquí de cabina, es el 97852 52. Si usted tiene algo que decir, algo que comentar, pues llamen con toda confianza, o también pongan un mensaje a través de el correo de La Voladora, que es cabina@lavoladora.net, y www.lavoladora.net nos pueden localizar. Y pues en el teléfono 978-5252. Llámenos. Estamos aquí a sus órdenes para servirles, para informar pues todo lo que se requiera. Y también les pedimos esta nota que hemos estado pues pasando y que es algo que a todos nos preocupa. Que es un boletín de urgencia, que urge localizar al señor José de Jesús Hernández Anguiano. No se le ha localizado, ya tiene casi un mes de haber desaparecido. Tiene una estatura de 1.71 metros. Su complexión es delgada, cara oval, cabello cano corto y lacio, ojos café oscuros medianos, boca grande, no usa bigote. Se le vio por última vez en el municipio de Ozumba. Pues cualquier cosa que usted, si usted ha visto en algún lugar a don José de Jesús Hernández Anguiano, pues puedo hablar al 01-722-283-2012, que es en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entonces, pues sí, esto Su tez morena clara, está ausente del día 26, precisamente, pues sí, ya casi un mes, de 26 de julio del 17. Pues ahí les pedimos cualquier notificación que lo haya visto, que le haya, pues que de alguna manera se tengan noticias, pues muchos se los van a agradecer, sobre todo sus familiares. Y bueno, estamos en este inicio de cursos de las escuelas de todos los niveles. Nos dicen que pues son más de un millón de personas que andan, de jóvenes, son nada más en la Ciudad de México. Se esperaba pues unas 10 millones, un millón de jóvenes que iban a entrar a las escuelas de los tres niveles, sobre todo primaria, preescolar, primaria y secundaria. El dato de aquí de Amecameca no lo tenemos. Sabemos que la demanda educativa en estos tres niveles en nuestro municipio está cubierta. Afortunadamente hay escuela para todos los niños de nivel preescolar, de nivel primaria y de nivel secundaria. Entonces, pues que es un momento también de difícil para las familias, que también es un tema importante, que aparte pues de las múltiples preocupaciones de alimentación, una preocupación fundamental y un derecho que tenemos todos los mexicanos, que está inscrito en el artículo 3º de nuestra Constitución. O sea, el primero son los derechos individuales, el segundo donde están los derechos colectivos, y el tercero es el derecho a la educación. Y todos los mexicanos, por el hecho de serlo, tenemos derecho a educación gratuita, libre, informada y laica. O sea, la educación en el sistema educativo mexicano, en el sistema oficial, no puede hacerse y dar educación, propiciar educación, proporcionar educación de ninguna religión. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moclactoli. Regresamos. Pues sí, es el primer día de clases y con él, con este día, pues vienen también muchos cargas. Es una carga económica. Hablábamos de el artículo 3º de la Constitución, donde se garantiza la educación laica, gratuita, universal. ¿Qué quiere decir universal? Que tenemos que tener todos los habitantes de este país el acceso a la educación según nuestra edad, pero además tenemos que tener un acceso a todos los temas científicos, sociales, artísticos, culturales. En México, precisamente después de la Revolución Mexicana, como parte del artículo 3º constitucional, se empezó a ampliar y se formó un sistema educativo nacional que estuvo a cargo bajo la dirección de José Vasconcelos, un humanista muy importante de origen oaxaqueño, que muy muy comprometido con la educación, nos decía que los pueblos de América Latina tenían la capacidad, precisamente por todos estos injertos culturales que habíamos recibido a lo largo de la historia, y sobre todo que desde 1521, la semana pasada hablábamos de esta llegada de estos seres extraños que eran los europeos, de una civilización absolutamente extraña, y como la tragedia que había sufrido nuestro continente en el choque de estas dos civilizaciones, la civilización que viene de Europa, pues una civilización muy acostumbrada a imponer sus propias normas a través y a partir de la guerra, de la fuerza. Así es toda la historia de Europa. Si nosotros nos acercamos a ella y leemos, pues vamos a ver cómo los imperios, desde el Imperio Romano, pero luego los imperios, el Imperio Arábigo, toda esta zona que está en las costas del Mediterráneo, Italia, Francia, Europa, bueno, Francia también, se extendió en el siglo XIX con Napoleón Bonaparte, hizo un imperio en todo el continente europeo. Entonces, son pueblos muy acostumbrados, pues, a la guerra. Hablábamos en aquel momento del imperio de los Habsburgos, de Carlos V, y llegan a América, que es un país, que es un continente con una civilización, idiomas, seres humanos absolutamente extraños y fuera de serie para la gente que venía, y sobre todo, aunque usted no lo creo, aunque los propios conquistadores nos vieron con sus propios lentes, con sus lentes de guerra ampliada, de violencia ampliada, pues eran pueblos muy pacíficos, pueblos pacifistas que amaban y practicaban la paz. Pues nada más para hablar esto del recalcar este espíritu guerrerista de toda esta parte europea, y pues hacer también un reconocimiento y mandar un mensaje de solidaridad desde esta radio a los habitantes de Barcelona, a los habitantes también árabes que viven en Europa, que no vamos a justificar, por supuesto, ningún hecho de violencia, y menos como los que se están suscitando últimamente, pero hay explicaciones. O sea, gente, que un niño, ¿qué se puede esperar de un niño que sale de un continente en calidad de refugiado, donde a lo mejor vio perecer a sus padres, a sus hermanos, o sea, las tragedias que se están viviendo en el Medio Oriente, no es cualquier cosa. Y bueno, en Europa por muchas causas se ha tenido en algunos momentos de muy buena voluntad, en algunos momentos un poco forzado, pero se han abierto los países para recibir a refugiados que vienen precisamente de condiciones muy trágicas de vida, no difíciles, trágicas, ¿no? De bombardeos, es difícil, pero sí no justificamos para nada la violencia, no justificamos para nada el uso de estas formas de atacar a ciudadanos, a ciudadanas pacíficos de un país u otro. Y yo creo que esto, la humanidad debemos de entender que la guerra, el conflicto guerrero, bélico, lo que está sucediendo ahorita también allá en Asia, en las Coreas, nos tienen a todos con los pelos de punta, por no decir otra cosa, ¿no? Esta amenaza de guerra de por todos lados que nos envuelve es una situación bastante compleja, bastante dura, bastante difícil que estamos viviendo los seres humanos en nuestra cotidianidad, y que precisamente una forma de combatir y de desterrar, más que de combatir, de desterrar este ánimo que traemos todavía como instinto, se puede explicar de muchas formas, ¿no? Nuestros instintos básicos como especie animal, que es lo que ha sucedido a lo largo de todos los siglos y siglos y milenios que hemos caminado por una etapa de evolución. Todo esto nos lo da este conocimiento, y este conocimiento que nos hace humanizarnos, nos hace llegar finalmente a pertenecer a esta especie que nosotros mismos nos hemos nombrado como Homo sapiens, hombre de sabiduría, después de que nos erguimos, caminamos en dos pies, tenemos esa facultad en las manos de poder tomar las cosas con los cinco dedos, casi el único animal que tiene esta facultad, ¿no? El Homo sapiens, pues esta transmisión es precisamente a través de la educación. ¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia del hombre? Y en nuestros códigos, educativos, en nuestros programas educativos, cuando viene este proceso que inicia después de la Revolución Mexicana como uno de los derechos sociales del pueblo de México, el derecho a la educación libre, gratuita e informada, científica y laica, estas virtudes de nuestra educación se funda, ¿no? Este sistema, y gracias a él pues fuimos educados muchos jóvenes, muchos niños en este proceso. También se da este proceso de unificar nuestra educación en un sistema nacional. Antes de la Revolución Mexicana no había un sistema nacional de educación. Había, apenas empezaban las escuelas preparatorias, los institutos científicos y literarios que surgen después de la Guerra de Independencia. Uno de los primeros modelos de educación que se impulsó allá por 1824, estamos hablando de los inicios del México independiente, de la primera revolución de independencia y la primera constitución del México, pues ahí se estableció también el acceso a la educación y se implementaron los institutos científicos y literarios de los estados. Eran escuelas preparatorias, y en esas escuelas preparatorias, que aspiraban también a convertirse en universidades, aunque el nivel era preparatorio, se daba una educación muy completa, también científica, por eso era científica y literario, que unía la ciencia y el arte. En Oaxaca, precisamente don Benito Juárez se inicia sus estudios en estos institutos. Muchos hombres de la generación del 57, de los liberales, de la generación de que hicieron la Constitución del 57 y que impulsaron el desarrollo de México, la modernización de México en un sistema pues federalista, de una república federalista, pues fueron personajes que se educaron en estos institutos científicos y literarios. Yo me acuerdo todavía en la ciudad de Chihuahua, cuando yo estaba joven, existió el Instituto Científico y Literario de la Universidad de Chihuahua, que después se hizo Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua. Entonces, pero desde el siglo XIX se constituyeron estas instituciones educativas, y la educación primaria, que no se llamaba educación primaria, se llamaba educación rudimentaria y educación elemental, porque aprendíamos las letras del alfabeto, aprendíamos a leer, a escribir, a hacer cuentas, multiplicar las cuatro, los cuatro fundamentales, las cuatro, ahorita me acuerdo, que era fundamentales, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Después venían otras cuestiones que también se estudiaban en la escuela primaria, que era la raíz cuadrada, que eso pues ya era mucho más complicado, pero yo me acuerdo cuando yo estuve en la escuela primaria, ya en quinto año de primaria, nos empezaban a dar elementos para poder sacar raíz cuadrada y los quebrados, todo eso, pues cuando uno salía de sexto ya salía con esos conocimientos. Eso gracias a la educación científica que impulsó don José Vasconcelos dentro del programa educativo de la Revolución Mexicana. Todos estos sistemas educativos se han venido de alguna u otra manera viniendo abajo. Se han hecho muchos cambios de sistemas educativos, pero pues que a la fecha no nos dicen nada. Y sí, esto es un comentario que hacen maestros de algunos planteles, sobre todo de educación ya superior, que a veces nos espantamos porque sabemos que los jóvenes pues a veces no tienen ni la más mínima idea de muchas cosas, de muchos hechos a nivel social, a nivel político, a nivel histórico que ha pasado, no solamente México, no solamente el mundo, nuestra propia historia. Y bueno, no se diga otros aspectos de la geografía de México y del mundo, otros conocimientos que son fundamentales para ir enriqueciéndolos, porque de eso se trata la educación, los niveles educativos. En el los primeros años de la educación de primaria, que ahora le decimos primaria, que en aquel tiempo, como decíamos, era educación elemental y luego también educación rudimentaria, era dependían de las alcaldías, de los municipios, estos sistemas educativos. No había un plan nacional de educación, ¿no? Entonces es hasta 1923-21 que se forma el sistema educativo nacional, y que a partir de los años 70 este sistema fue como muy consistente, duró hasta los años 70, y después vienen las grandes reformas educativas, que es ya no por materias sino por áreas. Se hacen las preparatorias, en lugar de ser de 2 años, como a mí me tocó todavía estudiar la prepa, se hace de 3 años. Y bueno, hay una serie de cambios, no solamente por el tiempo que está uno en la escuela, sino por los contenidos educativos. Y se le va quitando todavía, yo me acuerdo hace unos cuántos años, unos 2 años, 3 años, cuando mucho, hubo un debate muy fuerte y críticas muy fuertes porque querían quitar de los planes de estudio la filosofía, por ejemplo. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues la filosofía nada más y nada menos que nos ayuda a pensar, el proceso del pensamiento, y eso abre las perspectivas de poder tener un pensamiento propio, no solamente como individuos, sino como pueblos. Y pues ya querían quitar la lógica, querían quitar el estudio de la lógica. Si no tiene uno un pensamiento lógico, pues prácticamente muchas de las personas, de los enfermos mentales, uno de los síntomas es que no hay lógica en su pensamiento, ¿no? Puede decir, o sea, pensar cualquier cosa y decir y creer que es una realidad. La lógica nos sirve para construir, junto con la filosofía, procesos de pensamiento que sean útiles para el desarrollo de esto que llamamos Homo sapiens. Es interesante, pero a lo que yo quería llegar con todo esto, y bueno, y darle la bienvenida a todos los niños que hoy inician ese gran experiencia de entrar en una nueva etapa, de los que salieron de kinder y hoy llegan a la primaria, de los que terminaron la primaria y hoy se enfrentaron por primera vez a sus maestros de secundaria, donde ya no va a tener un solo maestro, sino van a ser varios maestros, y que nuevos compañeros, lo mismo de los que vienen de la secundaria a la preparatoria. Entonces, es realmente una experiencia maravillosa la que va teniendo uno a través del tiempo en los diferentes momentos de nuestra historia escolar, historia del lugar donde uno, el plantel donde uno estudia, cómo es, si tiene historia, qué historia tiene. También es interesante los maestros que va uno a tener, conocer a los maestros, los que nos caen bien, los que nos caen mal, a los que les caemos bien, a los que nos caemos bien, todo esto, que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, porque a veces pues uno como joven se deja ir por muchas cosas que no tienen sentido y a veces ni razón de ser. Hay que estar muy abiertos para escuchar con atención y sobre todo escuchar con atención el conocimiento que uno va a recibir, que cada conocimiento es una puerta que se abre a un mundo lleno de atractivo, lleno de cuestiones pues muy, muy interesantes y muy ricas. Y cuando los va uno incorporando a la vida y va uno diciendo, Aquí es Amecameca, pero luego eso lo estudia uno en un nivel, pero luego ya en otro nivel, en otro año escolar, bueno, pero Amecameca pertenece a una región, y luego en otro nivel dice, ah, pero no solamente a otra región, sino a un estado, ah, pero no solamente a un estado, a un país, y luego ese país a un continente y el continente al mundo. Así se va haciendo primero ese conocimiento universal que va teniendo uno en la primaria, que sienta uno las bases del conocimiento universal en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, para luego en la universidad, ya después de que uno adquirió todos esos conocimientos universales, bueno, pero a mí qué me gusta, y yo qué quiero estudiar, y para mí qué significa de todo eso que estudié en la educación básica y media básica, que es primaria, es jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, qué me interesa en mi vida de estudiante profesional, donde yo ya voy a escoger una profesión. Pero si no pasa uno por todo ese proceso de educación universal, que es de lo que se trata el sistema de educación, y donde todavía se le van incluyendo otros elementos, pues uno no sabe, ¿no?, ni qué va a estudiar, ni cuál es su vocación, ni nada. En estos también, una cuestión que es bastante pesada en estos días, pues es la compra, los gastos que tienen que hacer en las familias, porque estamos haciendo cálculos. Yo he estado pues platicando con gente que tiene un niño en la primaria, en el kinder mínimo tiene que hacer gasto entre uniformes, útiles escolares, lo que pagó de cuota de inscripción y algunas cositas más, $1,200. Pero si yo tengo un niño en la primaria, si tengo un niño en la secundaria, si tengo un niño en el kinder, que además según el nivel los pues los gastos van aumentando, no es lo mismo comprar un uniforme de preescolar que un uniforme de secundaria. Entonces, bueno, todos estos gastos, una familia que tiene, pongámosle, 5 hijos en edad escolar, y ya cuando tenemos 5 hijos a esa altura en edad escolar, quiere decir que uno está en la universidad, y si no está aquí en La Guapa, pues está yendo a lo mejor hasta la Ciudad de México, y te hay que pagar transporte, o se queda allá, bueno. Pero la entrada a clase significa un gasto promedio de promedio, hablo de si de secundaria, no vamos a hacer de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Creo que un gasto promedio entre esos sería bajito $1,500. Entonces, es un gasto nada más para entrar a clase, $1,500, y si son 5 chamaquitos, pues ya casi son $10,000, ¿no?, lo que nos está costando, que es, se necesita pues ese ingreso extra, ¿de dónde se saca? Sí, pues los sueldos están caídos y es difícil, hay de repente ferias para la compra de libros. Ahí también nos decían por ahí que hay un bonito que les dieron de $150, ¿no?, para paliar el gasto. Yo creo que, pues, digo, cuando no hay nada de algo sirve, ¿no? Pero es bastante difícil, pues, este momento. Por un lado, difícil en la economía familiar, y eso en la economía de millones y millones de familias de México que tienen que hacer este desembolso. Y pues también el entusiasmo de todos los niños, los jóvenes y adolescentes que entran a una nueva etapa escolar. ¿Cómo vamos, Rocío? Todavía tenemos un minuto. Y bueno, en este minuto vamos a decirles que ayuden a La Voladora Radio. Vayan ahí al Banco Azteca, saquen por favor pluma, saquen por favor una hojita, porque les vamos a dar una vez más pues para que vayan ustedes al Banco Azteca los datos, para que nos hagan un depósito que muchos se los vamos a agradecer, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, al número de cuenta 34-76-13-65-60-06-89. Vayan y hagan un pequeño depósito y mucho, pues va a ser de agradecimiento de todos los que estamos aquí en La Voladora Radio. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 de la noche. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio Comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba. Pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi actitud. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar. Mm-hmm. las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el chiquito es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que la vuelva a calentar. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, esto tiene nata, la sirviente es una lata, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar. Aquí platicando con Rocío y sobre esta cuestión de los pagos en las en que se tienen que desembolsar, y que bueno, una cosa son las escuelas públicas, que nuestro cálculo más o menos de 2,000 pesos, lo voy a ir subiendo, Rocío, de con todos los datos que me acabas de dar, es que bueno, también por ejemplo, en las escuelas particulares esto se dispara. Aparte de la colegiatura, de la inscripción, hay que pagar pues un buen... hay escuelas que hasta el paquete de libros son 3.500 pesos, ¿no? Entonces, sí, está duro el ¿cómo se llama? La entrada a clase y los... padres pues hacen un enorme sacrificio para poder mantenernos como pues dentro de los esta aspiración que se tiene. Y precisamente una de las de la movilidad social, que esta educación era universal en todos los niveles, hasta la universidad. Teníamos derecho los jóvenes a estar en la universidad. Ahora vemos que hay muchos cientos de jóvenes que quedan fuera porque no pasaron el examen de admisión. Y la verdad es que los cupos están rebasados. Por eso pues hay que poner tantas trabas, sobre todo en la educación pública, porque no es posible atender la demanda cuando los costos están cayendo. Fíjense, nos dicen que el petróleo, para qué servía, que el petróleo como parte de un proceso como en manos del Estado, que era pura corrupción y que para lo único que había servido es para corromper y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y que por eso había que venderlo a compañías privadas. Sin embargo, con los recursos del petróleo, que en el mismo México se procesaba, que estaba prohibido exportar petróleo crudo. Aquí hacíamos, había la refinería, ¿se acuerdan ustedes de Azcapotzalco? La refinería de Azcapotzalco, las refinerías que estaban en Coatzacoalcos. Había varias grandes refinerías en México de excelente calidad, con cuadros tecnológicos que habían salido del Instituto Politécnico Nacional, universidad creada también por Lázaro Cárdenas para crear los cuadros tecnológicos para el desarrollo industrial de México, que eran las minas que se habían nacionalizado, el petróleo que se había nacionalizado, las aguas que se habían nacionalizado. Toda la riqueza del subsuelo pertenece, según la Constitución, al pueblo de México. Y entonces, bueno, siendo congruente con esta lógica de derechos, el petróleo le pertenecía al pueblo de México, entonces se nacionalizó. Y cuando nos preguntas, ¿y para qué se hizo con todos esos recursos? Ah, pues con todos esos recursos se costeó el Sistema Nacional de Educación, libre, gratuito, se construyeron escuelas, se pagaba a los maestros, o sea, había recursos para sostener la educación gratuita, laica y universal para todos los mexicanos. Pero no solamente eso, con los recursos del petróleo y de las minas también, o sea, con lo que era la riqueza del subsuelo de la nación y su proceso, bueno, además de crearse empleos que eran con buenos salarios, con buenas prestaciones para los trabajadores que trabajaban en estas instituciones, empresas paraestatales, que tenían jubilación, que tenían salud, que tenían acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, se crearon instituciones como el Sistema de Salud Pública, no del Seguro Social. Eso se hizo con los recursos que aportaban los trabajadores al Seguro Social. Después viene Zedillo y privatiza todos esos recursos y se acaba el recurso es para ti. Tú guárdalo en tu cajita solita en tu banco, en lugar de ser ahora sí un recurso que se va juntando en una cuenta común, y con eso se construyó el Centro Médico Nacional, por ejemplo, ¿no? Cardiología, estas grandes instituciones de salud del Seguro Social se hicieron con esos recursos. Con los recursos del petróleo se hizo todo el sistema de salud pública, de salubridad y asistencia, ¿no? Con los recursos de los trabajadores al servicio del Estado y de el Seguro Social, se hicieron teatros, se hicieron viviendas, se hicieron hospitales, etcétera, etcétera. Y nos hacen creer, años después, que eso es pura corrupción. Pues sí, había corrupción, por supuesto que hubo corrupción, pero no era destruyendo estos enormes logros, producto de una revolución social, de la primera revolución social del siglo XX. No era acabar con ellos, era quitar y mandar a la cárcel a los corruptos, que hasta la fecha no vemos a ninguno en la cárcel, ¿no? Hasta la fecha no vemos castigo a la corrupción, freno a la corrupción. Y cuando nos dijeron, Miguel de la Madrid, ahí que se da para poder deshacer todo ese sistema de economía mixta, que así se llamaba, que nace durante el cardenismo, Cárdenas en los años 30, producto también, no lo hace él porque sí nada más, porque se le iluminó la cabeza y porque, digo, dándole todos sus méritos de consecuencia, es producto de una revolución que queda estipulado ahora que estamos celebrando, si se puede llamar celebración, o recordando los 100 años de la primera de la Constitución del 17, de 1917. Constitución producto pacto que se firma producto de los diferentes, de la lucha armada, de la lucha constitucionalista del siglo XIX, del siglo XX, que fueron muchos, muchos muertos mexicanos, más de 1,000,000 de muertos nos costó a los mexicanos esta revolución. Entonces, y estamos hablando de 1,000,000 de muertos de una población que no eran más de 6 millones de habitantes. Entonces, no fue así como hay el muertito, no. A nosotros nos costó, es una herencia que tenemos de sangre, la firma de la Constitución mexicana. Y bueno, Cárdenas le da coherencia y seguimiento y dice, no, hay que volver y hay que hacer válida y hacer realidad lo que está estipulado en esta Constitución, que no quede como letra muerta. Ay, qué Constitución tan bonita, ¿no? Sino hacerla valer en los hechos. Empieza el reparto de tierras para hacer valer la posesión social de la tierra, que es el campesino, y funda la Universidad de Chapingo para que sea la universidad que propicie los cuadros profesionales de alto nivel para el desarrollo del campo. Y si hay ejidos colectivos, se hacen los ejidos colectivos, se hacen también, bueno, la propiedad social de la tierra a través del ejido, a través de los bienes de las comunidades agrarias, de los bienes comunales y de la pequeña propiedad que se permite, la propiedad privada en la cuestión agraria, pero de según la fertilidad de la tierra de unos cuantos hectáreas. Y vamos a otra vez a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 17 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues también invitarlos y darle las gracias a esta preescolar, así se llama, preescolar particular. Es un centro educativo de Ayapango, Centro Educativo Ayapango, esta escuela de preescolar, para que pues vayan, conozcan estas instalaciones también. La dirección es calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida en Ayapango. Aquí nuestros vecinos, nuestro municipio vecino. Hay club de tareas, artes y manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasia, música, baile. Entre los bailes, entre la danza, pues danza hawaiana, baile hawaiano. El número de teléfono es el 597-98-2-4718 y hay un número celular 55-4608-6986. Hay una promociones todavía, que es una inscripción, la promoción corresponde a una la inscripción gratis y 40% de descuento en uniformes. Pues gracias al Centro Educativo Ayapango por su patrocinio, por su ayuda a esta radio comunitaria. Y bueno, también a otros patrocinadores de esta radio, que son Neuróticos Anónimos, y que pues podemos recurrir a este centro, a estos centros, que hay varios centros aquí en esta parte oriente del Estado de México, que es en San Mateo, Miraflores, Chalco. Está Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco. Valor y Sabiduría también están en Tlalmanalco. Valor y Serenidad en Ozumba, Estado de México. Vida Serena, Tlalmanalco. Y en Chalco también. Usted puede hablar para que le digan dónde exactamente, en el tercer distrito. Vamos a ver, ahorita les damos bien los teléfonos para que ustedes, Amor y Servicio, aquí en la colonia, en Avenida Solidaridad, sin número, colonia en Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad. Tienen una clínica también, ¿no? Pero no, aquí Comité de Área Oriente 2 de Chalco, el teléfono 3092-1246, y lo atienden de 7 a 8:30 de la tarde. La Oficina de Servicios Generales está en el centro de la Ciudad de México, en la calle 5 de Mayo, número 32, en el tercer piso, esquina con Motolinía, y el teléfono es el 55, clave helada, 55-12-37-74 y 55-12-43-83. Pues llame a estos teléfonos y ahí le pueden canalizar a todos los otros centros de Neuróticos Anónimos, para que ustedes, pues, si andan ahí medio deprimidos, decaídos, que ya no sé qué hacer para poder solventar los gastos de los uniformes y la entrada a clase, pues no están, hay cosas que son mucho más fuertes, profundas, pues asistan a Neuróticos Anónimos. Muchas gracias por su patrocinio. Y bueno, vamos a hablar de un fenómeno que también nos está ahorita nos cayó y se está hablando, las redes sociales están muy activas, que si entra uno al Instituto Astronómico de la UNAM o se va uno directamente por redes sociales a la NASA, este evento cósmico, bueno, solar, porque francamente pertenece mucho a nuestro sistema solar, que es este eclipse que acaba de pasar hoy día y que, bueno, la franja por donde pasó fue casi en medio de Estados Unidos, entró muy cercano en el estado de Oregon, allá en el occidente, por California, terminando California está el Oregon, entró el eclipse, a las 10 de la mañana empezó, y siguió toda esa franja, salió por Carolina Norte y Carolina del Sur, cerca de la Florida, fue el tránsito en América, bueno, se vio en el Pacífico, entró en el Pacífico. Aquí alcanzamos a ver una mordidita que le hizo la luna al sol, sí, lo vimos, lo observamos, y estos fenómenos, bueno, pasan cada tanto tiempo, y yo en México, desde pues la época porfirista, se fundó el primer primer instituto astronómico, observatorio nacional en Tacubaya, que desgraciadamente el edificio fue demolido en los años 60 del siglo pasado para construir el plantel de la prepa 4 de la UNAM. Yo no sé cómo se les ocurrió tirar una joya arquitectónica, bueno, como esa historia de la ciencia. Pero a veces aquí, bueno, aquí en Amecameca también somos muy dados a derribar y derribar y derribar, pues, casas y patrimonio arquitectónico. Qué dolor, ¿no? Aquí estoy viendo una foto en esta revista, hay una revista que se llama Relatos e Historias en México. Y pues aquí estoy viendo una foto del Observatorio Astronómico de Tacubaya, que de ahí se pasó acá a Puebla, donde está ahora también, hay un instituto de observación. Nuestra situación geográfica, a veces dice uno, bueno, aquí tenemos unas noches esplendorosas, ¿cómo no tenemos un instituto de observación? Lo que pasa es que para poder observar bien, pues deben de ser las noches los más claras posibles. Aquí a veces con trabajos vemos el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, porque uno cree que va a llegar a Mecameca y así como por arte de magia se van a ver los volcanes, pero no es fácil verlos, generalmente están cubiertos de vapor, de nubes, etcétera, etcétera, de vapor de agua, afortunadamente no de imecas, ¿no?, pero sí de vapor de agua. En Tacubaya, el que haya habido en la Ciudad de México, adentro de la Ciudad de México, un observatorio astronómico, era porque las noches eran clarísimas. Y recuerden ustedes que el gran científico alemán que vino a México a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, que le llamó a México la ciudad más transparente, ¿no? Era pues así como se veían los volcanes desde, no había torre latinoamericana, por supuesto, pero se podían ver de el Palacio Nacional los volcanes como si estuvieran a tiro de mano. Entonces, bueno, este observatorio de Tacubaya, por eso es una parte alta de la Ciudad de México, y ahí se puso el observatorio, que fue uno de los primeros observatorios, dice, y que aquí hay unos datos interesantes. Bueno, pero antes de darles los datos interesantes, pues yo quiero decirles que también no sabemos si por lo mismo el fenómeno o qué sucedió, pero nuestro querido volcán tuvo un fenómeno eruptivo interesante que se elevó 3 kilómetros la ceniza y ahí estuvo pues echando ceniza volcánica bastante fuerte. También nos dicen el volcán de fuego ahí que entra precisamente por Nayarit, que está donde entra la franja de nuestro eje transversal neovolcánico, estuvo también en actividad muy fuerte el día de ayer. Y dice, pero nos están relatando aquí en esta revista que el 28 de junio de 1908 ocurrió un eclipse anular de sol que pudo verse en varios lugares de México. Fíjense que es desde el 23 de enero de aquel año, en el diario El Tiempo, se anunció que en junio habría un eclipse anular de sol. ¿Qué es un eclipse anular? Bueno, por el fenómeno, cómo pasa la luna, no cubre todo el sol, sino queda un anillo de luz solar que se pueden ver como el fenómeno se está tapando, toda la sombra de la luna está tapando al sol, se puede ver el fuego del sol como si fuera un anillo, entonces por eso se llama eclipse anular de sol. Eso sucedió el 28 de junio de 1908, pero desde el 23 de enero el profesor Luis G. León, quien había fundado la Sociedad Astronómica de México en 1902, estamos hablando 6 años después, todavía estaba Porfirio Díaz en la presidencia, estaba registrando todos los lugares en los que podría verse, inclusive las localidades más pequeñas y las rancherías, con el fin de que sus habitantes pudieran saber con anticipación que sobre su cielo iba a poder ser visto el fenómeno para que se prepararan para observarla por los medios que estuvieran a su alcance. Así, el 12 de febrero siguiente, en varios periódicos, entre ellos El Contemporáneo de San Luis Potosí, apareció una nota de la Sociedad Astronómica en la que se señalaron puntualmente todos los sitios de México en los que el eclipse podría ser visto. Los indicados pertenecen a las entidades de Veracruz, San Luis Potosí, solo una población, en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán. O sea que pasó por aquí, ¿eh? Además, se informó sobre los eclipses anulares que se habían presentado en los últimos años y en qué partes del mundo se apreciaron. En nuestro país se dijo, el último que pudo apreciarse había ocurrido el 29 de julio de 1897. Fue visto en Aguascalientes, en San Blas, Nayarit. También se señaló el 28 de mayo de 1900. Bueno, para entonces México contaba con los observatorios astronómicos y meteorológicos nacionales que habían nacido en 1877, de manera que en estas instituciones se organizaron las diferentes comisiones que se encargarían de realizar varios estudios sobre el fenómeno. Y aquí está una foto interesante porque hay una mujer en la Sociedad Astronómica. Es una foto del siglo XIX y vamos a ver, en la imagen están los fundadores de la Sociedad Astronómica, el capitán Gabriel F. Aguilón, ingeniero Guillermo Beltrán y Puga, licenciado Felipe Rivera, profesora Refugio González García e ingeniero Luis G. León. Qué interesante que ya en ese entonces haya una mujer formando parte de esta sociedad astronómica. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 35 minutos. Lo que piensas. Lo que odias. Lo que no quieres hacer. Lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues vamos a también a leer este aviso que se informa a la comunidad que se inició ya la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierras y Aire de Amecameca, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Estamos hablando de, pues son recursos que son del pueblo, ¿no? Todos los recursos del subsuelo. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio ubicadas en la calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, aquí en Amecameca, Estado de México. Es uno de los lugares donde seguramente se van a recolectar firmas. Y pues es parte de la de la riqueza y de los garantías, los derechos que dejó la Revolución Mexicana, que por aquí no fue una cosa de juego. En Amecameca, la revolución y la confrontación entre los zapatistas, que la población de Amecameca, o pues zapatista de corazón en su inmensa mayoría, la gente de Amecameca participó en el con el Ejército Libertador del Sur, se afilió pues al Ejército Libertador del Sur en su gran mayoría, cosa que además los amaquemes desde la conquista estuvieron luchando por la conservación de sus tierras, de sus bosques, siempre es una característica que tuvieron los pueblos de toda esta región. Y bueno, ya en la Constitución, ya en la Revolución, se entran a formar parte del Ejército Libertador del Sur. Y al fin de la Revolución, pues inclusive es en esta zona donde se hace de las primeras dotaciones ejidales, es en esta zona, en la región oriente del Estado de México, dotaciones que hizo Álvaro Obregón, más o menos en el año 23, 1923, aquí por Tlalmanalco, más o menos, que en esa época fue de los primeros ejidos ya que se instituyeron como ejidos, como propiedad social de la tierra. Y bueno, hay mucho que abundar al respecto. Estábamos pues en esta, en este eclipse del 908, pero además, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo muy bien del eclipse que hubo en el 91, julio del 91, que fue un eclipse total de sol, y yo me acuerdo la característica, no fue anular, fue total, pero una de las características que era que lo hacía ser único, pues ya son 20 años, 91 al 2001, 10 al 11, otros 10, 20, hace 26 años, en julio de hace 26 años fue ese eclipse, y la característica es que el eclipse total duró 7 minutos, una eternidad de tiempo. Generalmente, inclusive la duración total creo que fue de 2 minutos en esta ocasión. En aquel año duró 7 minutos la oscuridad total del sol. Yo me acuerdo que subimos allá a Paso de Cortés para verlo desde esa perspectiva, un fenómeno pues único, que sí fue único, porque es difícil que los eclipses se dan cada año, hay uno o dos eclipses en algún lugar de la Tierra, pero que tenga la característica que tapó la luna por 7 minutos el sol, eso no es fácil. Y pues si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de otro eclipse también que viví, que pasé, y cómo en pleno día los gallos empiezan a cantar, o sea, hay un fenómeno sobre todo en los animales, pues esta confusión de la oscuridad del día y la oscuridad les causa un efecto real, especial, que viven una pequeña noche en pleno día, ¿no? Entonces los perros ladran y los burros se sientan, hay muchos fenómenos que puede uno observar en la naturaleza cuando hay este tipo de fenómenos. También si uno observa la naturaleza, uno puede ver sobre todo en el comportamiento de los insectos cómo se puede predecir un sismo, ¿no? Un terremoto, un movimiento de tierra. Eso los chinos lo han observado mucho. Entonces, en México, pues ya desde principios de siglo, ya hay una sociedad astronómica y se está difundiendo entre la población primero el entusiasmo por observar este fenómeno astronómico, pero por otro lado también indicándole a la población las precauciones que hay que tomar para no ver de frente al sol, porque sí, sí se puede uno quedar medio enceguecido por la radiación muy fuerte que, o sea, no se puede ver el sol de frente, al sol no se le ve de frente, se le ve con con lentes especiales para que no afecten la vista. Dice en ese artículo que la manera, bueno, cómo se puede ver los fenómenos, que Felipe del Valle, que era director del Observatorio Astronómico y miembro fundador de la Sociedad de Astronómica, fue a Tepetitlán, un municipio de Alganza situado al norte de Tula. Otra comisión se dirigió a Polotitlán, Estado de México, en donde se realizarían observaciones meteorológicas y aquellas relacionadas con la intensidad de la radiación solar al momento del eclipse. Aquí comentábamos ahorita que estábamos viendo con Rocío que pues están muy malos el internet y todo, tenemos problemas y bueno, dijimos no serán el internet, pero sí, fíjate, si hay radiaciones solares especiales, a lo mejor no está de, ¿no? Porque también decíamos, bueno, puede ser la ceniza esa del volcán, que también muy seguido la tenemos y que están muy inestables pues los servicios de internet, y bueno, que puede tener relación con estos fenómenos astronómicos. Y que en aquella fecha, estamos hablando de 1902, ya los astrónomos pues estaban buscando las relaciones con la intensidad de la radiación solar al momento del eclipse. En Coajimalpa, en el Distrito Federal, se hicieron mediciones de los efectos magnéticos, o sea, que también hay efectos magnéticos en la Tierra. Los resultados de las investigaciones, además de ser dados a conocer en publicaciones científicas, serían comunicados a la población gracias a la Sociedad Astronómica, fundada precisamente con ese fin. O sea, esta es la divulgación de la ciencia. Un aspecto interesante fue la movilización que hubo en diversas escuelas primarias hidalguenses. Este año, fíjense qué interesante, porque también, bueno, no fue en Hidalgo, pero en todas las escuelas, inclusive algunas escuelas dijeron que habían suspendido las clases para poder ver este fenómeno. Entonces, escuelas primarias, en muchas escuelas, se abocaron a ver el fenómeno astronómico, que no lo puede ver uno todos los días. Desde marzo de 1908 se pidió a los planteles oficiales de varios municipios de este estado que se empezaran a dar pláticas a los niños sobre cosmografía, para que estuvieran informados sobre el eclipse que ocurriría el domingo 28 de junio. Ese día profesores y alumnos debían reunirse para verlo. Después del evento, el periódico oficial del gobierno del estado de Hidalgo recibió cartas de directores y profesores de Pachuca, Mineral del Monte, Ixmiquilpan, Tula y Calnali. En el periódico El Popular, vamos a ver qué pasó después de este corte. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:47. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Yeah. que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Bueno, pues como nota interesante, así resumiendo, el impacto de este eclipse de 1908, que es muy, pues, importante señalarlo por a veces el desastre que tenemos en nuestros sistemas de educación actualmente. Dice que más allá de destacar el número de escuelas oficiales que existían en Hidalgo, porque se hizo una convocatoria y se pidió a los alumnos y a los maestros para que hicieran informes de lo que habían, que escribieran los niños sobre lo que habían observado, etcétera, etcétera, y que enviaron informes al gobierno estatal sobre el fenómeno de Mineral del Monte, se enviaron 8 de Pachuca, además del escrito de Teodomiro Manzano. Se recibieron los de 2 directores, también enviaron un profesor de Ixmiquilpan y otro de Calnalí. La organización y el entusiasmo mostrado hablan del compromiso e interés por la ciencia de los maestros y directivos de aquella época. Por otra parte, es hacer notar el número de periódicos en los que se divulgaban conocimientos científicos. En ellos se describieron los detalles del eclipse, la historia de los que habían ocurrido, se explicaba lo que eran, se mencionó la organización que tuvieron los científicos y el interés mostrado por toda la gente y que participaron. Pues sí, el conocimiento de la ciencia es maravilloso cuando uno se aboca ahí. Y debemos de recordar que nuestros pueblos antiguos prehispánicos, por ejemplo, pues hay cálculos de están en el códice Dresde, que es un códice maya, calculados eclipses, pero con millones de años. Es impresionante. Así leí hace poco en una historia de astronomía de México. No se crean que me lo inventé, pero sí hay cálculos de eclipses que van hacia atrás y hacia adelante por cientos y miles de años. ¿Cómo lo calculaban? Pues ellos sabían que la Tierra era redonda. Cuando llega aquí Cristóbal Colón, pues los que no sabían que la Tierra era redonda era ellos, nosotros sí sabíamos desde acá. Pero vamos a ver los observatorios, que el de Tacubaya, que se funda en 1870, en los años 70 del siglo XIX, y para observar y estudiar los fenómenos astronómicos, México cuenta con una prestigiosa tradición centenaria desarrollada hoy desde distintos observatorios. O sea, por ejemplo, Chichén Itzá es un observatorio, ahí en Yucatán hay varios observatorios. Está también la pirámide del Sol y de la Luna en Teotihuacán, en Tula, pues también eran observatorios astronómicos. Ustedes saben que precisamente en Chichén Itzá, cuando es el equinoccio de primavera, hay un fenómeno celeste ahí que con los escalones se hace como si el sol, o sea, la serpiente emplumada baja a la tierra, y luego en el solsticio de invierno sube, ¿no? Y son pues observaciones para poder hacer ese juego de sombras, pues hay que saber muy bien cómo se proyecta la sombra del sol y la, sobre todo en los diferentes, en los equinoccios, en los solsticios de nuestros calendarios, en los ciclos anuales. Pero Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla se funda en 1942. El instrumento principal es una cámara o telescopio de Schmidt. Lo gestión del Instituto Nacional de Astrofísica. Luego, en 1971 se funda el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, que eso está en Ensenada, Baja California. Allá los cielos son muy, muy, muy abiertos y muy claros, entonces se puede ver, son tres telescopios con diámetros de 2.1 metros, 1.5 y 0.84 metros. También tenemos el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, se funda en 1987, al norte de la ciudad de Cananea, en la Sierra La Mariquita, en Sonora. También tenemos el Observatorio Solar Mexicano de Gran Altura y Observatorio de Rayos Gamma HAWC, fundado en 2004. Bueno, pues nos vamos, ya terminamos este programa. Sigamos viendo el cielo cuando las nubes nos los permitan, pero el ser humano que ve al cielo le cambia la perspectiva de la vida, sobre todo se hace uno humilde, uno no es nada en este proceso de vida, y es mucho, es todo, tenemos esa capacidad de observar, de contar y todo, que somos los únicos animales que puede hacerlo, pero también sabemos de nuestra finitud y eso nos da una capacidad de vida mucho más intensa y mucho más alegre. Y pues, Rocío Castillo, buenas tardes, que lo disfrutes y que tengas un acuerdo con esa computadora. Pobrecita, se la pasó aquí peleando con la computadora, pero pues está más allá de nuestras manos resolverla. Esperemos que para mañana ya estén bien. Y Esperanza Rascón, producción, conducción, les decimos hasta mañana y seguramente el próximo lunes ya tendremos aquí un invitado. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra.